tras la niebla del volcán, tras las nubes de arena, preso del tiempo y la ciudad, levanta fuego en su debajo de su cuna, y juega espaldas a la luna. Los montes lo cuidan con ternura, al niño Jumbo y su amargura. Fija en el sol el paso del día, tiñe su rostro, marca su herida, el viento le sopla su casa de migas, dejando libres acasos y el niño Jumbo vive entre la historia de cuentos viejos hechos sin medidas. Me han dicho que es el mismo Sacha Runa. No sabes que está vivo entre la bruma. Fija en el sol el paso del día, tiñe su rostro y marca su herida. El viento le sopla su casa de migas, dejando libres acasos y hormigas. Acasos y thank you.